Cumbia, ayúdame a olvidar a esa mujer. Se mi negra. Cumbia. Y las palmas arriba. No puedo vivir sin su amor, que no puedo vivir sin su amor.